La fatiga de no hablarnos, de no saber qué decirnos. El hastío de trabajar en algo que no nos gratifica y después vernos sin ganas de vernos. Las comidas, enfrentados y vacíos, su cansancio, el mío, su enojo, mi frustración, fin de mes, su enojo de vuelta, mi miedo, mi frustración de nuevo. Gastón, me voy unos días. Sabes que esto lo necesitamos. Pero ¿y si las cosas sí cambian? ¿Ahora qué estará haciendo? No enfurezcas, no seas irracional. Tratemos por separado de pensar un poco en todo esto en este tiempo y de cambiar un poco ambos. Así no podemos seguir viviendo. Si son todos iguales, si tarde o temprano te das cuenta que son todos lo mismo, y ahí sí, estamos todos condenados a vivir lo mismo. Si Gastón no fuera solo él, si fueran todos así, y si fuéramos todas así, si todas fuéramos esto, si todos irremediablemente llegáramos a convertirnos en algo que no queremos ser, y si no pudiéramos siquiera cambiar, modificarnos. No sé exactamente qué pasará luego, pero así no podemos seguir. Juntos nos dañamos. No, antes no éramos así. Estará bien. Si después decidimos seguir juntos, será para estar bien. Podemos tratarnos de otro modo y hacer cosas para eso. Terapia, por ejemplo. Algo. A Gastón no le va a gustar esto. Pero digo, algo tenemos que hacer. Si él supiera cuánto necesito hacer esto. Esto no es vida. Es una triste resistencia. A mí no me alcanza. A nadie debiera alcanzarle. Te repito, no sé qué pasará después. Pero no me gusta en lo que nos estamos convirtiendo. Ya no nos gustamos, ya no nos mejoramos. La vida es muy corta para conformarse con menos. ¿Lo pensaste alguna vez? El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. Oh, la vida es más compleja de lo que parece. Ah, la vida es más compleja de lo que parece. Contame una historia al oído, que me acompañe, que me haga volar. Historias en el aire, historias en la radio. Sí, recuerda a mi esposa, ¿verdad? ¿Cómo le va, señora? Salúdela, querida, saludá a Roldán. ¡No, me da asco este hombre! Roldán, ¿usted le ha hecho algo a mi esposa? No, señor. Porque ella suele ser muy simpática con la gente. Hace 21 años moría trágicamente Alberto Olmedo. La mayoría, por lo menos los que tenemos más de 30, recordamos ese momento. Pero ya mucho se dijo sobre eso, mucho exprimieron los medios, mucho vendieron con esa tragedia. Para nosotros hubo otro hecho, otra muerte si se quiere, menos trágica, más irónica, con mucho más valor testimonial, protagonizada por el mismo Olmedo. Fue en 1976. Argentina estrenaba una dictadura sangrienta. Y meses después, un programa de televisión. El público, expectante, esperaba ansioso la vuelta del capocómico por la pantalla de Canal 13. Pero en vez del negro Olmedo, apareció el locutor Jorge Nicolao, serio, muy serio, diciendo: en este horario, por este canal, debía salir al aire hoy el primer programa del Chupete. Desafortunadamente, esto no será posible debido a la desgraciada circunstancia de que su protagonista, Alberto Olmedo, ha desaparecido. Este hecho nos ha llenado a todos de consternación. Sorpresivamente, su familia, sus amigos, sus compañeros, el país todo, se ve privado de la presencia física de quien tanto quiere. Olmedo, el negro Olmedo, ha hecho esta vez un viaje inesperado que terriblemente, por primera vez, no causa gracia. El negro se ha ido. No tenemos más palabras. Guardémosle cariñoso recuerdo, viendo uno de sus últimos programas del año pasado. Sin una sola mueca cómplice, el locutor del canal, Jorge Mauricio Nicolao, anunciaba entonces a las 20:27 horas la cancelación del nuevo ciclo y, mirando seriamente hacia otra cámara en el estudio, cerró: adelante, señor director. Adelante, señor director. Los medios y el público se consternaron. Aún no se conocía el curso de los acontecimientos, pero el hecho era que el negro había muerto, había desaparecido. Los medios, las radios, difundían la información. Mientras tanto, en la pantalla una escena mostraba al elenco que acompañaba al negro Olmedo, probándose la ropa del capocómico desaparecido. Y el gag asomaba. A los poquísimos minutos, Alberto, pícaro y con la sangre caliente, entraba a cuadro diciendo: ¿qué pasa? ¿Acaso no se puede llegar tarde? Nos están cargando hace meses, ¿eh? Nos están cargando. No es hora ni momento. La broma le costó una suspensión de 2 años, propiciada por el Confer. Fueron despedidos los actores, los guionistas, los productores, y aún Nicolao, el locutor del canal. Esta historia, llena de ironía sobre la realidad, quedó casi en el olvido. Y gracias a la frivolidad que impusieron los medios de comunicación sobre su figura y su muerte, también quedó en segundo plano las ironías con las que el negro Olmedo supo hablar de nosotros.

puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. La lucha. Esta es la lucha. Es esta la suerte de los siglos. La lucha. De un lado el jardinero. La lucha. Del otro el asesino. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. La lucha. Historias en el aire. Realidades e imaginarios. Una canción para viajar lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire El León Mata Mirando, cuento escrito por el subcomandante Marcos, interpretado por Daniel Fanego. El viejo Antonio cazó un león de montaña con su vieja chimba. El poeta del subte. Historia de vida sobre Don Ramón del barrio de Almagro. Entrevista y guión, Marcelo Cotón. Que yo hablo solo. No me digan eso. Es que soy poeta y vivo buscando que rimen mis versos. Despabilate, amor. Poesía escrita e interpretada por Mario Benedetti. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. La aplanadora. Ficción breve creada por Alejandro Sanz. Se fueron todos. ¿Cómo todos? ¿Quedás vos, Roque? Y sí. Incalculable laberinto. Por Rodrigo Ruesta y Mariana Concolino. Si todos irremediablemente llegáramos a convertirnos en algo que no queremos ser. Anécdota sobre Alberto Olmedo, por Marcelo Cotón. Aún no se conocía el curso de los acontecimientos, pero el hecho era que el negro había muerto, había desaparecido. Fragmento de sketch Álvarez y Borges, del programa de televisión No Toca Botón, dirigido por Hugo Sofovich. El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce... La lucha, texto escrito e interpretado por Armando Tejada Gómez. Edición y musicalización, Mariano Randazzo. De un lado el jardinero, la lucha. Del otro el asesino. Esto es Historias en el Aire. O la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias. Por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro. Escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro. Sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial. Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com